Siempre bamboleándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Y canto con estrújula en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvidó. Para el nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música como un ritmo mágico el amor. Siempre bamboleándonos, twist, twist. Siempre balanceándonos, twist, twist. Es el twist un cántico, cántico de amor. Siempre bamboleándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Y canto con estrújula en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvidó. Para el nostálgico, para el apático, que es el twist. Brota de la música como un ritmo mágico el amor. Siempre bamboleándonos, siempre balanceándonos, es el twist un cántico, cántico de amor. Siempre bamboleándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Siempre bamboleándonos, siempre balanceándonos, es el twist un cántico, cántico de amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Pues tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras. Quizá la dicha que tanto sueño es una pera que está madura. Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez ay, en el amor. Será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie. Y mientras tanto el amor se inicie, espero siempre la pera madura. Y caerá, caerá, caerá, caerá, esa pera caerá. Y mientras perdura mi sueño, la pera madura esperaré para olvidarse con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto ha de caer. Igual, igual que la pera madura que siempre, siempre te debe morder. Y caerá, caerá, caerá, caerá, esa pera caerá. Y mientras perdura mi sueño, la pera madura esperaré para olvidarse con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto ha de caer. Igual, igual que la pera madura que siempre, siempre quiere morder. Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez ay, en el amor. Yeah, yeah, en el amor. Yeah, yeah, en el amor. AQP Radio. No soy digno de ti, no merezco tu amor, mas en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin mancha. No soy digno de ti y por eso me voy. Mas cuando en la noche estés triste y sola, recuerda los besos que yo te di. Si el monte de piedra se viste de flores, ¿por qué no mis noches se visten de amores? soy digno de ti. No merezco tu amor, mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor. Merezco tu amor, mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor. Sin pecado, sabor a salado, sabor de los mares, que tienen tus labios, que tiene tu piel. Cuando sales del agua a secarte en la arena, muy junto a mí, muy junto a mí. Sabor a salado, sabor de los mares, sabor de amargura, de las cosas perdidas, de lo que dejamos detrás de nosotros, de un mundo distinto a este mundo de amor. El tiempo es de Dios que pasa un clase, dejando en la boca la sal de los mares. Te vuelves al agua y esperando en la arena, te miro sediento bajo el beso del sol. Pero luego te acercas y te siento a mi lado, te acaricia la arena y te buscan mis brazos. Y cuando te beso, en tus labios encuentro la sal de los mares, sabor de tu amor. La sal de los mares, sabor de tu amor. La sal de los mares, sabor. Quemar al sol contigo en la playa, contigo en la playa. Se te mira y te vuelve a mirar contigo en la playa, contigo en la playa. Mírate, tú lo sabes que yo no soy celoso, no. Pero que tú lo sabes por todos los otros meses, no, no. Cuando estoy junto a ti, no siento celos por ti. Sí, sí, ve que te tiras al agua contigo en la playa, contigo en la playa.

despeinada, despeinada, despeinada, despeinada. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Como un porquespín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peine de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Como un brequepín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peine de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Somos los jóvenes, jóvenes, jóvenes. Somos el ejército del sol. Somos los jóvenes, jóvenes, jóvenes. Somos el ejército del sol. Canta junto a mí, canta junto a mí, baila junto a mí, baila junto a mí, y verás que tú, y verás que tú, lo aprenderás, lo aprenderás. No te quedes tú, no te quedes tú, sin bailar el ser, sin bailar el ser. Baila junto a mí, y canta junto a mí, y te gustará. Canta junto a mí, canta junto a mí, baila junto a mí, baila junto a mí, y verás que tú, y verás que tú, lo aprenderás. Lo aprenderás. No te quedes tú, no te quedes tú, sin bailar el ser, sin bailar el ser. Baila junto a mí y canta junto a mí y te gustará. Somos los jóvenes, el ejército. Qué figura, muchachita, tienes la locura. Es tu caminar, tu caminar, criatura.

ya sé cuánto, y por eso es castigo cuando grita. Si yo bailo con quien sé y no es contigo, no, no, no, no seas tan celosa. Si con otra bailo en fin, y no, no, no estés tan furiosa. Si con otra bailo el rock, si a ti, si a ti, si a ti, calmarte muy sencillo bailando el baile de ladrillo. Yo te quiero tanto y tanto, ni yo mismo ya sé cuándo. Es castigo cuando grita. Si yo bailo con quien sé y no es contigo, no, no, no, no seas tan celosa. Si con otra bailo el ruido, y no, no, no estés tan furiosa. Si con otra bailo el rock, si a ti, si a ti, si a ti, calmarte muy sencillo bailando el baile de ladrillo. Amor me dio completamente, por eso se encendió la llama ardiente de mi amor. Y así sin condición, muy tiernamente, con la misma pasión que por mí siente y la amo. Su devoción ciega y leal ganó al final mi cariño. Muy tiernamente, con la misma pasión que por mí siente y la amo. Así sin condición, muy tiernamente, con la misma pasión que por mí siente y la amo. Y la amo. Radio AQP con música fácil de escuchar.